Lola Barroso, vecina. Me llamo Lola Barroso y soy la vecina de don Carlos Velázquez. Ayer estuve en casa todo el día. Yo no suelo mirar lo que hacen mis vecinos, pero por casualidad, sobre las 10 de la mañana, me asomé a la ventana y vi que don Carlos estaba saliendo. Una hora después, mientras barría las hojas de mi jardín, vi que estaba regresando con una bolsa. Desde la 1 hasta las 3 de la tarde, mientras estaba en mi mecedora bordando, lo oí tocar el piano como siempre. A las 4 en punto, por casualidad, me asomé al balcón y vi que recibió a una chica rubia que salió media hora después. Como estaba limpiando los cristales de las ventanas, también vi que a las 5 entró Jacinto Estévez, su mejor amigo, que se fue sobre las 7. La última persona que vi fue Lucía, la criada que se fue sobre las 8, como siempre. Jacinto Estévez, amigo. Me llamo Jacinto Estévez y soy un amigo de don Carlos Velázquez. Bueno, no soy un amigo cualquiera. Diría que soy su mejor amigo. Nos conocemos desde la infancia. Ayer llamé a Carlos por la mañana temprano y quedamos para tomar algo sobre las 10. Luego, él se fue de compras y yo volví a mi casa. Lo llamé a las 2, pero Lucía, la criada, me dijo que no podía atenderme porque estaba dando clase de piano. Me llamó sobre las 4, pero tuvo que colgar porque llegó otra alumna suya y fue a abrirle la puerta. Fui a su casa a las 5 y nos quedamos un par de horas viendo una película. Me fui a las 7, dejando a Carlos a solas con Lucía. Lucía Flores, criada. Yo me llamo Lucía, Lucía Flores, y soy la criada de mi querido don Carlos Velázquez. Llevo más de 20 años trabajando en su casa y nunca he tenido problemas. Ayer me desperté a las 7, como todos los días, y fui a casa de don Carlos a las 7:30. El señor estaba estudiando. A las 10 salió sin decir a dónde iba y volvió a las 11. Le preparé algo para la comida y me fui a la cocina a comer, como de costumbre. A las 2 llamó don Jacinto, pero le dije que el señor estaba dando clase. A las 4 un chico llamó a la puerta, era un alumno y se quedó media hora. A las 5 llegó don Jacinto y los dos vieron una película en el salón. Cuando don Jacinto se fue, le preparé la cena al señor y recogí un poco en la cocina. Me fui a las 8 como siempre y no noté nada raro.